Saludos y bienvenidos al episodio 3 de RoboTOS. Mi nombre es Billy Ramírez y conmigo se encuentra Michael Negrón. Michael, ¿cómo estás? All too easy. No sé si muchos entienden la referencia, pero Michael está imitando a Darth Vader. Excepto sí, si malamente, la voz de Darth Vader. Malamente, eso fue un ensayo. Y es porque esta semana, ¿verdad? Estamos grabando lunes, septiembre, o sea, el 12 de septiembre. Y esta semana, el 16, sale el Blu-ray de la saga completa de Star Wars. Y yo para eso digo, sí, cuando otros dicen, no. No, y que está en Amazon especial en $80. Los seis, la saga completa, a muy buenos precios. No, yo de acuerdo a Amazon, cuando yo lo reservé fue el Día de Reyes de este año. So, desde ahí yo lo tengo, porque como eso es, te aseguran el precio. Porque si sube después, lo que tú de verdad lo reservaste es lo que te... Y yo pensaba que iba a subir, porque dice que originalmente cuesta $120, pero vamos a ver. So, sí, vamos a hablar de teléfono. Woo, y tablets. Yo voy a empezar, ¿verdad?, diciendo que a todos mis fellow Android Ricans, vamos a llamarlo así, ¿verdad?, Android Ricans, di el brinco a rutear mi teléfono finalmente, ¿sabes? Este fin de semana dije no, ya estaba cansado de esperar por Gingerbread que nunca llegó, y decidí tirarme la maroma y hice un root. Estuve casi, válgame, haciendo research y tratando de verificar que todo estuviera bien, estuve casi 6 horas, Michael, no te miento. Wow. Cuando de verdad el proceso es como 15 minutos o menos. Pero lo hice finalmente. Ahora mismo estoy corriendo un ROM que es basado en Froyo, o sea, no Gingerbread, pero es bien estable, súper rápido. No me quejo, ¿sabes? Ahora la batería me dura mucho, mucho más de lo que me duraba en stock. So, estoy bien, bien contento y bien orgulloso porque lo hice sin ayuda de nadie. Mira qué grande soy. ¡Yay! No, de verdad, al principio es un proceso que da miedo. Y es por el factor de que si uno no sabe... Bueno, vamos a ponerlo así bien simple. Tú puedes dañar tu teléfono completamente, que lo perdiste, que se convierte en un pisapapel. Oh, my God. Y ese era mi miedo. Porque ahora mismo pues yo no estoy en posición para comprarme un teléfono nuevo. Y si hubiera dañado el teléfono, mi esposa me hubiera botado de la casa. So, ¿verdad? Hice ¿verdad? Cuidadosamente. Y... Tienes que explicar eso. Honey, me puse a trastear el teléfono. Honey, ¿tú tienes tu BlackBerry viejo por ahí? No, pero gracias a Dios todo salió muy bien. Ahora estoy experimentando con diferentes componentes para hacer el teléfono un poquito más rápido, más eficiente. Es como mencionó pues Samuel, nuestro amigo el Gallín Boricua, por Google Plus, y dice, pues tú estás ahora en la fase de honeymoon. Ya mismo va a venir la fase de que no estás complacido con el ROM y quieres buscar otra cosa, y veremos. Pero nada, es así que hice el brinco, dejen de reírse de que estás usando stock, aunque usar stock no es nada malo, ¿verdad? Pero there we go. ¿Y tú, Michael? Cuéntame, ¿qué ha pasado últimamente en tu vida móvil? Mi vida móvil ha estado muy activa. He comprado muchos apps de juegos mayormente. Y libros para mis niños, porque de la noche a la mañana han entrado en esta fase de que tengo que contarles cuentos todas las noches. Y el iPad es una excelente herramienta para contarle cuentos a los niños, porque hay muchos libros de niños gratis. Por ejemplo... Caperucita Roja, Jack and the Beanstalk, todos esos clásicos así. Y también he bajado un par de juegos que han sido muy bien aclamados, como por ejemplo el que te dije de Jetpack Joyride. Yo lo bajé para mi iTouch, tremendo juego. Y en esa vez he estado llenando mi iPad de aplicaciones gratis que bajo y algunas pagadas, así que ya se sigue aumentando la memoria de mi iPad. Vamos a... Y yo lo siento, muchachos, ¿verdad? Nuestro oyente. Vamos a hablar de gaming un poquito, Michael. Somos gamers. No podemos negarlo. Somos gamers. Vamos a hablar de Jetpack Joyride, porque yo quedé sorprendido con ese juego. Half Brick, que es la compañía, el desarrollador, ellos tienen el de, ¿cómo es que se Fruit llama? Ninja. Ellos tienen Fruit Ninja, pero en el Android. Ellos tienen Fruit Ninja y ellos tienen el de Zombie Something, que es el mismo personaje de Jetpack Joyride, que el icon es un tiranosaurio zombie. Y yo lo que estoy cruzando los dedos es que este juego llegue al Android, porque bueno, yo puedo bajarlo en mi iPod Touch y disfrutarlo, pero aquellos que no tengan ninguna plataforma de Apple, a mí, exacto, de Apple, pues no pueden disfrutarlo, y es tremendo, tremendo juego. De hecho, yo estoy tratando de la. Parece que tú y Johnny juegan todos los días, porque no puedo alcanzarlo, pero de verdad es tremendo juego, unos valores de producción altísimos. ¿Sabe? Esa Half-Brick, como que cada juego que ellos lanzan, como que suben la barra. Y es tremendo juego, ¿sabes? Los Age of unlockables, que Zombies. sí, la dificultad. Age of ¿Cómo es? Zombies. Age of Zombies, el del tiranosaurio. Y de verdad, cuando yo lo empecé a jugar, yo dije, wow, tremendo, tremendo juego. Y de hecho, quiero confesar que traté de hacer trampa, porque yo lo bajé también en mi iTouch generación 1, y tiene un frame rate tan y tan malo que funcionaba a mi beneficio, especialmente cuando se pone bien rápido. Y yo dije, no, no, yo dije, no, lo voy a hacer como manda, y empecé a jugarlo en mi iPod Touch generación 4, pero es de verdad tremendo juego. ¿Qué impresiones tú tienes de Pues él? fíjate, estoy de acuerdo contigo. Es tan simple porque es una sola tabla, una sola mecánica tiene el juego. Simplemente presionas cualquier lugar de la pantalla para que el jetpack se active y esquivar los obstáculos. Pero ese no es el punto del juego. El punto del juego es hacer las misiones. Cada vez que tú completas una misión, te dan una nueva. Que una misión es caminar 1000 metros. O sea, que son cosas sencillas, pero manejables, que son totalmente aptas para el tipo de gaming que se hace en las tabletas o en el iPhone, porque es una app universal. Y también lo más que me llamó la atención fue el audio. El audio se ajusta automáticamente si estás escuchando un podcast o streameando Pandora o algo así. El audio se apaga automáticamente y solamente escuchas los sonidos. Y cuando terminas de escuchar lo que estás escuchando, vuelve y sale la música. Y la música es muy buena, muy, o sea, muy, muy, muy entretenida. No, tremendo juego, se lo recomiendo a todos. ¿Cuánto es que cuesta? 99 centavos, Billy. Mira para allá, 99, se regalado. Universal. Es más, tú sabes que yo, hablando así de gaming, yo para el episodio 4, vamos a hacer un segmento oficial de gaming. Así para no. Así que prepárense, gaming, vamos a estar hablando aquí 3 Hay que horas, hacerlo estilo como yo te YSP. dije, el gran parte de lo que son las plataformas móviles es gaming, o sea. Eso es así. Eso es así. So, pronto, episodio 4. Vamos ahora a las noticias. So, en esta misma línea de gaming, Michael, hoy, GameStop anuncia que va a lanzar una tableta Android para gaming. Yo cuando lo vi dije, GameStop ahora se va a ¿what? meter en nuestro podcast. O sea, estamos en YSP con GameStop todo el tiempo. Salimos para acá para hablar de otros temas y volvemos otra vez con GameStop. Pero nos vamos en esa misma tangente. Salió la semana pasada una noticia, no tanto en los medios de plataformas móviles, pero en los de gaming, donde ahora GameStop va a aceptar tradings de iPod Touch y iPads. So, ahora, Vas a poder comprar un iPad usada en dale un poquito más de año GameStop. y pues cuando salgan los Smart TVs, va a también dar trading a los Smart TVs y a todo eso. Pero volviendo a esta noticia, pues hoy el website Gabe Industries estaba entrevistando al presidente Tony Bartle, presidente de GameStop, y él mencionó de que ellos ya escogieron una compañía que va a manufacturar la plataforma oficial de GameStop, una tableta corriendo Android. No hay muchos detalles de esta tableta. Hay muchas cosas que se han mencionado, pero nada concreto. Lo que sí se sabe, o se espera, mejor dicho, es que tú sabes que ¿Te acuerdas la semana pasada? Y esto es de gaming, seguimos en gaming, gente. La semana pasada salió, o hace un par, como 2 semanas, salió un juego que se llama Deus Ex. La versión de PC traía un código de OnLive, que es un servicio de streaming de gaming. Básicamente, tú no tienes que instalar el juego y lo juegas en tu computadora, todo streaming, pero tienes que tener una banda enorme. Sí. Anyways, GameStop no permitió que vendieran esa copia de Deus Ex de PC en Oh, ya veo por dónde va, su ya veo por tienda. dónde va, Billy. Go on, go on. Porque lo que ellos esperan es que ellos van a tener su propio servicio de streaming En su también, porque ellos tableta. adquirieron con su tablet. Exacto. Exacto. So, Now, ahora hace sentido. imagínate eso. Pero aquí está el detalle, porque y ahora mismo yo sé que en el iPad hay bastantes servicios de cable TV, no sé si en Puerto Rico, pero yo sé que aquí lo hay, que hacen stream. Si tú eres Suscriptor. tienes suscripción de esa compañía de cable, pues tú puedes ver ese contenido en tu iPad vía streaming. Pero entonces digo yo ahora, para gaming, ¿cómo funcionará eso? Me imagino que será lo mismo, pero qué tipo de banda uno debe tener, cuánto tú sabes, la velocidad, eso está interesante. Imagínate tú poder jugar, tú sabes, juegos, no sé, que no son estilo de iPad o, tú sabes, tableta per se, algo un poquito más high def, ¿verdad? Aunque no sé cómo sería el control si es touch controls. Pero nada, pero yo, otra cosa en esa misma línea, yo me enteré. Y esto fue cuando empecé a cuando empezó esto de Android a gustarme, que ellos tienen una compañía, creo que se llama Kongregate, creo yo, no estoy seguro. Yo sé que es de Arcade de Flash o Arcade, me van a perdonar. Esto salió del, ¿verdad? Pero ellos tienen una compañía que hacen juegos de Flash ya, que tú puedes jugarlo en GameStop.com. Y esos juegos también tú los puedes jugar en el Android. Ahora mismo no me acuerdo cómo, voy a tener que buscarlo, pero anyways, ellos están tratando de agarrar todos los medios posibles para hacer la compañía que va a ser tu compañía o mi compañía para distribución de gaming. ¿Qué tú crees de eso, Michael? Ya, GameStop está tratando de todas maneras mantenerse en lo que está en el gaming, y esto es una manera de ellos de poder, ellos quieren controlar el mercado de venta de juegos. Están viendo que se les está yendo de la mano con esto del mercado Android y el mercado de iOS, que ya ellos no son intermediarios, esos juegos se venden por separado a un precio mucho mucho menor, pero GameStop quiere entrar a ese pie, a coger su market share de esta mercado, y pues tienen el mecanismo para hacerlo, y lo tienen que hacer porque tienen las tiendas, pueden promoverte. O sea, ahora, además de empujarte la suscripción, te van a empujar la tableta Android. Es más, te la dan hasta gratis, porque esto, o un precio reducido si eres miembro, porque esto es la rasuradora. Ellos lo que te quieren vender son las navajas, que son los juegos, y ahí es donde le van a sacar. O sea que GameStop está agresivamente posicionándose para estar adelante en lo que está en gaming ahora mismo. Y no solo eso, Michael, nosotros aún no sabemos cómo van a Los ser las planes futuras siniestros. consolas, pero tú sabes que nosotros en YSP siempre hablamos de la idea de que el PlayStation 4 o el Xbox 720 no va a tener disco, que va a ser todo distribución digital, lo cual eso afecta a GameStop. Exacto. Y si GameStop se convierte, porque ahora, y esto lo discutimos muchas veces en YSP, pero GameStop ahora está vendiendo tarjetas para DLC. O sea, ellos están cubriendo sus bases porque ellos no pueden extinguirse, ¿sabes? Ellos tienen que Sí, seguir no, no. y ajustarse a la norma de distribución de juegos, Exacto, no ¿verdad? puede Y poquito a poco vamos. convertirse en un blockbuster ahora. Pero ahora mismo, Billy, si tú vienes a ver, la mayoría de las personas, o sea, te compran los juegos en las tiendas. O sea, esto, el mercado de comprar así digital es bien reducido todavía. Y GameStop puede capitalizar en esto trayendo estos juegos. Por ejemplo, Jetpack Joyride, ellos lo venden en su tienda. Y el juego tiene exposición y puede llegar a más personas. Ahora Oh, mismo yeah. ha vendido millones, yo podría decir millones de copias acá en iOS, pero podría vender muchos millones más si tiene la exposición del mercadeo, de la persona que va a GameStop y compra casual, o sea, de jugador casual. O sea que ellos quieren entrar en este mercado de traer los juegos que son casuales así para las plataformas móviles a sus tiendas. Eso es así, hay que ver cómo... Es interesante. Yeah. Es interesante porque son eventos como este que revuelcan como que el pensamiento de la industria. Y en este caso, pues, son dos industrias. La industria de los juegos y la industria de las plataformas móviles. So, ver cómo es, ¿sabe? Cómo esto afecta a largo plazo. So, ¿tú crees que para el próximo E3 veremos esta tableta? Porque esta tableta no puede salir para Navidades. Esta tableta tenía que salir este E3. No. Es que esto... en el mercado móvil no, o sea, tú estás viendo como las compañías están sacando tabletas a rush, así súper rápido, porque todo el mundo está tratando de capitalizar en la magia del iPad. O sea que hasta ahora nadie ha podido tumbarlo, pero en cuestión de gaming, GameStop tiene el edge de que tiene toda la maquinaria, todas las tiendas, tiene el name brand, tiene toda la maquinaria ya lista para promover esta tableta a tiempo para Navidad. Si la sacan, todavía la tienen tiempo para sacarla ahora. O sea, yo entiendo que sí, que si la sacan pronto, como esto es una tableta que no es algo que iba a ser para gaming, que quizás no tiene todos los features que tiene una tableta como el iPad. O sea que sí, yo entiendo que esto sí, esto lo puede hacer. De la forma que yo entiendo por la noticia es que no va a ser una tableta de productividad como lee el iPad, ¿verdad? Y otras tabletas antes también. Exacto, esta va a ser exclusivamente para gaming, lo cual me dice a mí que va a tener un procesador, quién sabe si Nvidia. Nvidia está trabajando en su próximo procesador, que por lo que se escucha va a ser super hardcore y va a ser enfocado para gaming. So, vamos a ver cómo sale eso. So, vamos a estar bien pendientes aquí. ¿Y qué tú tienes para iOS? Tengo la noticia, que me fui de la agenda rapidito. Google Music disponible ya para iOS, pero es como un web app. O sea, que no es un app como tal, es web app a través del browser Safari. Así que este ya es otro servicio de música que es en the cloud, que está llegando para iOS antes que el servicio oficial de iTunes Match, que es el que va a estar lanzando Apple próximamente cuando salga iOS 5, que es el que yo voy a preferir, porque básicamente desde el 2005, voy a decir, que empecé a comprar música así digital, pues fue en iTunes y no me he ido con otro servicio, me he quedado con iTunes y ya tengo una librería bastante grande de música comprada en iTunes, así que esto me va a beneficiar a mí. Pero para los que son usuarios de Google Music aquí en Puerto Rico, pues ahora lo pueden utilizar en a través de iOS. Yo no lo tengo, pero Billy, yo creo que tú lo tienes, ¿verdad? Sí, yo tuve la oportunidad de probar el web app y estoy bien, bien impresionado, ¿sabes? Es lo que últimamente tú puedes hacer streaming en una página de internet, porque eso es lo que básicamente es una página de internet que funciona como si fuera una aplicación. Y entonces ahí es el UI, ¿verdad? User interface es súper simple. Tú tienes tus songs, tu artist, tu playlist, y básicamente pues tu play, stop, pause, para frente, para atrás. Bien simple, bien, bien simple. No hay, ¿verdad? Claro está, todo depende de la conexión que ustedes estén. No estoy seguro si funciona en 3G. Yo lo probé en mi iPod Touch usando Wi-Fi y no tuve ninguna interrupción. Cuando tú brincas de una canción a otra, no hubo lag. Lo que sí noté, y esto va a pasar al principio y lo traté varias veces, es que cuando uno inicia el web app, pues lo que Google hace es que me imagino que baja esta memoria en tu teléfono temporera, caché o utilizar RAM, para cuando empiece no haya ese lag. Parece que es lo mismo que hace Pandora, porque Pandora lo que hace es que para que no haya lag envía como que un chunk de información bien rápido, y entonces en lo que brinca de una canción a la otra, pues eso, el loading es invisible. So, aquí se nota lo mismo. Al principio, pues es poquito lento y después es que arranca y no hay ningún lag cuando uno brinca de canción a una canción a otra. So, ya yo de verdad recomiendo que en lo que esperan por el servicio cloud de iTunes, esto es una buena alternativa. ¿Sabe? Y yo lo estaba comentando a Michael fuera del aire, que acá yo pensando, alguien que tenga un iPod Touch, not so much, porque en mi caso, pues yo tengo toda mi música en mi iPod Touch. Y yo este Google Music lo uso en mi Android cuando yo no puedo llevarme mi iPod Touch. Solo tengo la misma música que tengo en mi iPod Touch en la nube. Pero acá yo pensando, alguien que tenga su iPad y lo que quiera es tener su iPad más que para apps. Esta aplicación por ahora, en lo que sale la versión de iTunes, es tremenda alternativa. So, para aquellos que tengan el servicio en Puerto Rico, que yo he leído que gente que sí la hay, así que, pero yo sé que algunos servicios como Google Voice no están disponibles en Puerto Rico, pero que yo he leído gente en Twitter que sí tienen Google Music, so traten lo que está bien, bien bueno. Nice. Alright, entonces pues en la próxima noticia este es para nuestro gran amigo Draco, que le encantan los sandwichitos de mezcla. Eric Schmidt, que es un chairman bien bien grande en Google, el tipo estaba en Sun Microsystems y ahora trabaja para Google. Él confirma, y lo voy a decir, imagínense que estoy diciendo pues comillas, ¿verdad? Él confirma que Ice Cream Sandwich, que va a ser el próximo sistema operativo de Google, para Android, perdón, saldrá durante los meses de octubre y noviembre. No hay una fecha confirmada, hay mucha gente que está esperando esto, especialmente el teléfono que va a llevar la batuta, que va a ser el Nexus Prime. So, aquellos que estén esperando el Nexus Prime, Eric Schmidt, que es vamos a decir, uno de los big guns en Google, ¿verdad? Entre comillas, confirma, y él lo confirmó en una conferencia, o so que ahora se tiene que tragar la lengua, que este sistema operativo pues va a salir en octubre y noviembre. Y es interesante porque ahora mismo, Michael, pues como sabes, hay un montón de teléfonos y un montón de sistemas operativos corriendo en Google, que es un problema de fragmentación que hay. Pero Ice Cream Sandwich va a resolver todo eso. Ice Cream Sandwich va a eliminar esa fragmentación, que es lo que se espera. Y ¿sabes? Hay mucha, mucha gente que está emocionada por esto. Y de verdad, yo estoy súper pompeado, aunque yo sé que lamentablemente a mí no me va a tocar, porque ¿verdad? Donde mi teléfono va a llegar va a ser a Gingerbread, a menos que sea un ROM. Pero veremos. So, yeah, estén pendientes, Androricans. Octubre y noviembre. Yeah, ice cream sandwich. I support that. Tú sabes que, ¿verdad? Esto es rapidito. Hay veces que yo no te escucho, ¿verdad? Cuando yo hablo y tú dices comentarios en el background. Yo estaba editando el último podcast y cuando le dije gingerbread, tú dijiste, ya tengo hambre. A mí me dio una pavera. Yo dije, ¿por qué yo no escuché eso cuando él lo dijo? Yo no sé si te acuerdas, pero Sí, dijiste, lo dije, lo dije. gingerbread, me está dando hambre. Y yo, Dios mío, no escuché esos remarks que tú te tiras, pero te quedó buena, tengo que decírtelo ahora antes de que se me olvide. Próxima noticia de iOS. Tenemos nuevos apps para los networks de allá afuera, de TBS, TNT y NBC. NBC ya estaba, pero TNT y TBS lanzaron aplicaciones nuevas donde vas a poder ver episodios completos de las series que ellos tienen. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo I Love Raymond, Kings of Queen, Fresh Prince of Bel-Air. Oh my God. De casualidad no tienen House of Pain o Meet the Browns. God. Family Guy, mira, Family Guy y TV, pero Family Guy no es Fox. Sí, Pero lo que bueno, pasa es que reruns. estos son, no más, ahora mismo siempre la palabra la digo mal, eso no lo voy a decir. Es cuando los shows tienen un término con el network y después de eso ellos son libres de irse con cualquier network para los sindicalización. reruns. Eso tiene un nombre, a mí se me olvidó La el nombre. Pero sindicalización, sí. ¿cómo? Sindicalización. Eso mismo. So, TNT, TBS, ellos repiten mucho de esos Ah, shows, ya. especialmente TBS. So, Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Pero que esto requiere poderte conectarte con tu proveedor de cable. Y ahí está el problema, que no sé si en Puerto Rico se puede hacer. Si uno puede buscar con su cuenta de DirecTV o Dish y poder ver esto. Así que si no, pues estas aplicaciones aquí por lo menos van a ser inservibles. Pero Billy, hablando de Family Guy, vi el episodio de Star Wars, de Family Guy, Star Wars Episode 6. De la que It's a estuvo trap. épico, de la que Family Guy y Star Wars es una mezcla perfecta. Y me encantó el final del episodio cuando el emperador está atacando a Luke con los rayos y sale Luke y dice, Father, please. Y sale Darth Vader, dice, oh my God, no sabía que Uncle, ¿cómo se llama el Uncle de Luke? Nintendo Twinning, Uncle Uncle Owen. Owen, te criaron tan bien, con tan buenos modales, esto solo porque dijiste, sí, te voy a ayudar. Y coge al emperador y lo lanza, y entonces mira la pantalla directamente y dice, ya lo saben, niños, ese es el poder de Please. Eso me encantó, que yo quería que mi nene lo viera, como que para que cogiera ejemplo de eso. O sea que ese es el tipo de humor de Family Guy que está brutal. Así No, que tremendo show. All right, pues ahí están las noticias de esta semana. Vamos ahora a la aplicación o deal de la semana. Michael, yo te voy a dejar que tú empieces. tengo la aplicación muy a tono con la fecha que estamos. Hoy es septiembre 12 y ayer fue septiembre 11, se conmemoró el décimo no aniversario, o sea, Décimo aniversario, sí. del ataque de las Torres Gemelas, pues donde murieron muchas personas en aquel terrible ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. En iOS, para conmemorar este evento, sacaron una aplicación de fotos donde puedes ver fotógrafos profesionales que sacaron muchas fotos de 9/11 y las pusieron gratis por tiempo limitado en esta aplicación. Y salen las fotos y debajo sale la historia de los fotógrafos contando los sucesos en el momento que estaba ocurriendo. Y esta es una aplicación que yo digo que todo el mundo la debe bajar, porque esto es historia y esto es algo que todos debemos recordar para que no se vuelva a repetir. O sea que esto fue un momento trágico en la historia que cambió básicamente el rumbo de la historia en Estados Unidos, y hubo muchos cambios a causa de esto en cuanto a la seguridad nacional. Así que todos esos jóvenes que quizás estaban muy pequeños para esa época, para comprender lo que estaba pasando, pues les recomiendo que lo bajen y de verdad que lo vean, porque tiene muchas fotos con una muy buena resolución y la explicación de lo que estaba pasando en ese momento. Yo por lo menos puedo recordar que yo estaba trabajando en aquella fecha en mi trabajo viejo en Ponce, y todo el mundo estaba en pánico porque no se sabía qué iba a pasar. Fue un momento de histeria nacional, porque nadie sabía qué iba a pasar. Y la gente estaba pegada al televisor viendo las imágenes, viendo los reportajes por meses, yo diría, ¿verdad, Billy? O sea, que esto es muy apto que puedan bajar en su dispositivo, en iPad, esta aplicación, que es gratis ahora mismo, o sea que no todo el mundo la puede bajar, para que puedan ver estas imágenes y recordar sobre este evento. Ahora que tú mencionas, yo me acuerdo que yo estaba de camino a la universidad con mi novia, que ahora es mi esposa, y era increíble porque fue así, noticia de último momento. Estábamos en el carro y salieron. Entonces fuimos a la biblioteca y pusieron todos los televisores que tenían disponibles de audiovisual, los pusieron, y ahí, como tú dices, yo estaba con la mente, con la vista fija, viendo lo que pasaba, y era terrible. Increíble que han pasado 10 10 años años. y todavía está tan y tan y tan marcado ese evento. O sea, aunque, y especialmente, tú sabes, no especialmente, pero vamos a decir, por lo menos tú y yo, que no estábamos ahí, ¿verdad? Nos toca, ¿verdad? Porque algo es una tragedia. O sea, es una tragedia en nuestro tiempo. O sea, no es lo mismo que decir, ¿verdad? Titanic se cayó, se hundió y no estábamos ahí, pero aquí nosotros presenciamos, fuimos parte de lo que pasó en la historia. Pero está muy bueno ese app, ¿verdad? Porque es bueno que aquellos que los niños especialmente, sepan lo que pasó. Exacto. Muy lamentable. Vamos a cambiar la nota a algo un poquito más jolly, ¿verdad? Y lo digo con ese sentido de la palabra. Michael, desde que tú y yo tenemos teléfono smartphone, ¿verdad? Yo mi BlackBerry y tú este 3GS. Algo que tú, yo, Johnny, ¿verdad? Ahora Alex, Mash, Juan Carlos, hacemos, bueno, empezamos a hacer y todavía seguimos haciendo, es tomar fotos de lo que vamos a Oh my comer. God, ese es mi hobby. Es no, en serio. ¿Verdad? Y tú sabes, te voy a decir algo. Ahí, los otros días yo vi un website que se llama College Humor, que ellos tiraron un video de música relacionado al estilo de vida del internet, ¿verdad? Tú sabes, de Twitter, Facebook y de los smartphones, las tabletas y todas esas cosas. Y una parte de la canción era, pues la muchacha que es la que está cantando, está con el novio en un restaurante y ella tiene que tomar un retrato de su comida. Y en la canción ella dice que tiene que compartirlo con sus amigos. De hecho, yo lo hago y mi esposa lo odia. Ella dice, ¿por qué tú tienes que dejarle saber a todo el mundo lo que tú estás comiendo? Y es como que, no sé, es que como que está en nosotros, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Yo lo hice naturalmente sin ver a nadie, tú lo No, yo lo hacía hacías para y lo torturarte a seguimos ti haciendo. y a Juan Carlos que estaban allá afuera, imágenes de mofongo con carne frita, pero ahora lo hago por una razón diferente. Ya estoy documentando los diferentes lugares donde voy a comer. O sea, Pero y eso como que ya pienso como que tirarlos en un blog, ponerlas todas esas imágenes. pues no more, no more, no tienes que tirar un blog, aún lo puedes hacer, ¿verdad? Pero esta compañía que se llama Foodspotting tiró un app que se llama, igual como se llaman ellos, Foodspotting. Es un, vamos a decir, Buscándolo ahora. como si fuera un Instagram, vamos a decirlo así, o un Instagram, o estos servicios de fotos, Flickr o Photo Bucket, pero es de comida. Básicamente, mira cómo funciona. O vamos a decir, como si fuera un Gowalla, un Foursquare. Es algo social, es tremendo. A mí me encanta. Tú lo que haces es que tú vienes y estás comiendo algo, ¿verdad? Le tomas una foto con tu teléfono. De hecho, está disponible Android y iOS. Estoy bajando Le tomas la ya. foto con un teléfono, utilizas tus coordenadas, ¿verdad? Utiliza el GPS o si no, utiliza la antena, ¿verdad? Si no tienes el GPS activado, pues utiliza la antena celular para, como le dicen, triangular tu posición. Y pone la foto en esa localización donde tú estás, en un mapa que está corriendo al frente de Google Maps en el app, ¿verdad? Y Google Maps en iOS y Google Maps en Android. Y está chévere porque lo que tú haces es que, míralo como yo lo veo, ¿verdad? Ahora mismo, pues yo me recién mudé a un apartamento nuevo, a un área totalmente nueva. Pues yo no sé los restaurantes que están alrededor de mí, pero con esta aplicación, Y los ¿verdad? No safe tengo que estar points y esas necesariamente. cosas. Exacto, yo puedo ver que. Yo puedo ver que retratos se han tomado alrededor y en qué área están exactamente dónde y dicen el restaurante y lo chévere es, ¿verdad? Y por lo menos yo no sé cómo funcionaría en iOS, pero en mi caso yo tengo pues Google Navigation y me da la opción de usarlo como si fuera un GPS Sí, para directo de llegar de donde Google yo Map. estoy. ¿Cómo es? Directo de Google Map te lleva. Ya que Exacto, también es entonces así, te que también es lleva. así. Exacto, o sea, es tremendo porque tú vienes y dices, tú puedes ver, wow, ¿sabes? Como que hay gente que se bota tomando estos retratos. I mean, tú y yo lo hacíamos y lo seguimos haciendo. So, tú ves estos retratos de comida súper, súper linda que tú sí, sabes que dices, si así es que se ve, así es que debe Exacto, la saber. comida sí se ve bien, So, usualmente sabe bien. pero es muy, muy buena porque, ¿sabes? Tú creas un profile, tiene tu foto, no dice tu información, pero dice quién fue el que tomó la foto. Y pues claro, no tienes que poner tu nombre, pones un nickname, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? Tú lo dijiste la semana pasada. ¿Cómo se llama eso? What? Cuando tú tienes el nombre, cuando tú tienes un nickname de internet. Anyways, profile name. Anyways, pues tú pones eso y entonces pues tú ves quién tomó la foto y la gente puede comentar y además de comentar, puede usar un botón que tiene directamente para navegar desde donde tú estás hasta ese restaurante. Y está Mira, súper, súper Billy, y chévere. sale What's New You. sea, automáticamente abrir la aplicación y sale lo que está cerca de mí. Lugares Exacto, cerca no, de mí. no. Eso es lo que estaba diciendo, que tú puedes ver en el mapa los retratos. Yo no sé si en iOS No, es pero aquí en igual, el mapa, aquí pero. sale food spotting, sale see what's near you y automáticamente me enseña las imágenes de la comida que están posteando la Oh, gente. exacto, sí, exacto. Pero tú puedes ir a una sección que es el mapa. Y en el mapa, pues lo que tú ves básicamente Google Maps, pero encima de Google Maps, pues tienen los Ajá. retratos. Y entonces cuando tú zoom in, tú ves exactamente el retrato cae encima del restaurante. Y si hay más de un retrato, pues entonces tú ves como si fuera un stack de papeles uno encima del otro, o sea, pero los retratos. Es excelente, ¿verdad? Se los Wow. recomiendo. Yo ahora mismo no lo he usado. Usado de que he tomado retratos, pero yo me estoy babeando con las cosas que he visto que están alrededor de mí y estoy esperando a ver si. Porque yo lo bajé esta semana, de hecho. Pero a ver si este fin de semana me tiro a explorar alguno de estos restaurantes. Es tremendo. El nombre es Food Spotting. Todo junto. FOOD, todo junto, SPOTTIN, está ING y está disponible para Android y iOS por el bajo, bajo precio de nada. Gente, no Free. cuesta nada. Bájenlo. Tremendo app. So, con eso concluimos la sesión de aplicación y tío de la semana. Ahora vamos a Móvil 101. Ok. En Móvil 101, ¿verdad? Ya que yo hice esto de routing a mi teléfono, quiero explicar, ¿verdad? Porque yo no lo sabía lo que era, tuve que hacer research, qué es routing y cómo me beneficia. Vamos a empezar a aclarar para nuestros amigos de iOS. Routing es lo equivalente a jailbreaking. Lo único que es totalmente diferente, ¿sabes? El procedimiento es Y no totalmente se escucha diferente tan en nice. Android. Right. Pero en routing lo que significa es, vamos a hablar en español, es que tú vas a tener la habilidad de alterar tu teléfono como tú quieras. Cuando tú compras un teléfono stock, pues tú estás a la piedad del carrier y del manufacturador del teléfono. Lo que ellos te dan es lo que tú tienes, aunque esto no es totalmente verdad, porque Android, una de las cosas positivas de Android, es que sin tener que hacer root, tú puedes cambiarle el UI, tú puedes cambiarle, si no te gusta el dialer, tú puedes ponerle un dialer, si no te gusta la aplicación de contacto, puedes cambiársela, ¿sabes? Es a mí, completamente customizable. Lo que esto hace, esto va más allá. Rooting te permite borrar aplicaciones que el carrier no quiere que tú borres, ¿verdad? Hay ciertas cosas que ellos te ponen que, vamos a decir, en el caso mío de Sprint, ellos ponen que si NASCAR, que si fútbol, ellos no me conocen porque ellos saben que yo no soy redneck y que no me gustan los deportes. So, Michael, supone que te rieras, es un Ah, joke. es que está. Sorry, no estaba prestando atención. Porque estaba viendo que hay un update para Jetpack Joyride. Acaba de salir. There you go. Mira, mira. Ok, déjame. Te voy a dejar en el background. Te voy a dejar en el background. Sigue haciendo eso. Anyways. Básicamente, pues tú puedes tener la habilidad de alterar otras cosas también. Como tú puedes instalarle un ROM y puedes instalarle lo que se llama un kernel. Me estoy diciendo mucho básicamente y me perdonan. Pero lo que esencialmente eso hace es que tú puedes controlar que si la velocidad del procesador, que si ponerle radio nuevo, que pues, en buen español radio es pues, la antena, ¿verdad? Un programa para la antena para tener mejor recepción, modem para Wi-Fi, GPS, tú puedes ponerle el que tú quieras. Eso con stock tú no puedes hacerlo. Okay. ¿Qué beneficio esto trae? Además de eso, de las cosas que mencioné, el tener un control total del teléfono te ayuda en el caso de Android, como muchos saben, a controlar la batería, ¿sabe? A tener una mejor vida de batería. So, eso ahora mismo, pues desde que yo lo hice, ¿verdad? He notado un cambio del cielo a la tierra en cuestión de cuánto la batería me está durando. Esto depende, ¿verdad? Tú sabes, no todo el mundo tiene que hacer root. Si, por ejemplo, yo estaba hablando con Juan Carlos por WhatsApp, ¿verdad? Que estamos WhatsApp. usándolo ahora. A ver, deja Él me bajarlo que no lo he estaba. bajado. Él me preguntó. No, sí, tienes que bajarlo. Él me preguntó ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Y yo le expliqué lo mismo que le estoy explicando a él. Y él me dice, pues yo no uso mucho mi celular durante el día. So, a mí la batería me dura alrededor de 16 horas, que eso está tremendo. So, si a Juan le dura la batería 16 horas con uso bien mínimo, pues entonces a Juan no tiene que rutearlo, ¿verdad? Vamos a decirlo así en buen puertorriqueño. Si ustedes, ¿verdad?, ven que ustedes están bien hardcoreosos en su celular, trasteando, ¿verdad?, como digo yo, y la batería se le va en nada y cargan con una batería extra en su bolsillo, haciendo esto, pues le beneficiaría al final. Eso sí, y yo voy a dar un disclaimer, Michael, disclaimer. Disclaimer. ¿Me está escuchando, verdad? Disclaimer. Ni yo, ni Michael, ni RobotiOS, ni 7Pixel Media, ni nuestro nuestro, ¿cómo dice? Nuestro Overlords le están diciendo a ustedes que lo tiene que hacer. Esto usted lo hace a su propio riesgo. Opcional, Ahí es totalmente opcional. opcional. A su propio, no tienen que hacerlo. Es opcional. Si lo van a hacer, edúquense, busquen el internet. Es muy muy bueno para eso. Si van a ir, vayan a una página que se llama XDA. Ahí hay mucha mucha información. Hay muchos videos, tutoriales. Pero tengan cuidado, porque si ustedes no tienen experiencia con nada de programación, yo no lo tengo, ¿verdad? Pero yo estuve, como le dije, 6 horas haciendo research. No lo hagan. O si saben de alguien que lo ha hecho, háganlo. Y otra cosa es, no todos los teléfonos Android rutean de la misma forma, lo cual voy a explicar luego. Así que ahí saben, ya expliqué rooting y cómo los beneficiaría. So, hagan research, all right? So, hasta ahora muy muy bueno. So, Michael, ¿tú tienes un móvil 101 para iOS? No, no tengo un Movi 101, pero tengo una decepción, un update para una noticia que hay en otro episodio. ¿Te acuerdas de la aplicación de BitRhythm de Harmonix que iba a salir para iOS? Yes, me Pues acuerdo. ya salió, pero resulta que no es un juego. Es ¿Qué un es? app para... tú sabes, este app de Sonify, que tú grabas un audio y te lo convierte en canción, pues es el equivalente, pero en video. Grabas un video y la aplicación te lo remixea con música y te lo hace así musical. So, yeah, esto estoy decepcionado porque no es un juego. ¿Y cuesta o es gratis? No, cuesta $2.99. O sea, que esto es para las personas que les gusta los videos. O sea, que graban mucho video. Yo por lo menos no soy de esas personas. No uso mi celular para grabar mucho video. Pero para los que sí lo hacen y se pasan inventando videitos y todas estas cosas y les gusta hacer mixeos de alta calidad con poco tiempo o con poca destreza, pues esta aplicación les puede servir, pero pues, yo esperaba un juego, o sea, porque Harmonix, Rock Band, pues esperaba un juego. Alright. Bueno, eso está como un Mobile 101. Ahora vamos a la pregunta de la semana. Esta semana tengo una pregunta hacia mí de nuestro amigo Ángel, mejor conocido como Soy un Trolazo, en la comunidad de PSNPR. Él tiene un Android. Recientemente cambió de iOS a Android y está empezando a root. De hecho, rooteó antes que yo. Pero está preguntando: ¿por qué unos teléfonos Android son más fáciles de root que otros? Bueno, cuando él me hizo esa pregunta, tuve que hacer research porque no sabía. Y resulta, Ángel, que lo que pasa es que, bueno, primero que no todos los teléfonos Android son iguales, tienen diferentes sistemas operativos, o sea, versiones de sistema operativo y diferentes manufacturadores. Ellos lo que hacen es que crean un programa que se llama Bootloader, que con computadoras, todo lo que prende que tiene una computadora adentro, sea una computadora tradicional o lo que sea, tiene algo que se llama un bootloader, que es lo que hace el jumpstart del aplicación, o sea, del device. Y esto es único por plataforma, ¿sabes? Por manufacturador o por sistema operativo de Android. So, ellos lo que hacen es que crean su propio bootloader, ¿sabes? No todo el mundo tiene el mismo y a veces que ellos adrede No quieren que tú rutees el teléfono porque ellos lo que quieren es que tú no le saques el jugo al teléfono. De esto, claro, esta es mi opinión. Ellos lo que no quieren es que tú le saques el jugo al teléfono para que compre otro. ¿Me entiendes? Porque esto es algo que yo descubrí, Michael. Muchos teléfonos en Android están, por lo menos el mío, la velocidad 1 GHz. Pero desde que lo rutié, yo puedo subirlo a 1.4 GHz. Wait, tengo un Star ¿Sabes qué? Wars reference. Unlimited power. Pero ellos no, ¿sabes? Ellos vienen y hacen eso difícil. Hay algunos, ¿verdad? Pues Samsung es bien fácil hacerlo, pero yo he escuchado que HTC, Motorola, no es tan fácil hacerlo. So, por eso es que cambia por teléfono. Si de lo como mencioné ahorita, chequéate en eso en la página XDA, que ellos tienen por plataforma de OS y por plataforma de manufacturador. Y después chequear que ellos te pueden decir cómo rutear tu teléfono. Ah, y entonces él pregunta, ¿y a la hora de instalar un ROM, qué debo considerar? Bueno, pues como yo explico ahorita, pues rutear, ¿verdad? Es que te da el acceso, tú tienes la opción de poder cambiarle el kernel y el ROM. En buen español, parte del sistema operativo, ¿verdad? El kernel es la base del sistema operativo y el ROM es, vamos a decir, el casco, ¿verdad? El shell. Muchas de estas. De esta, tú lo que tienes que buscar primero es, en mi caso, es que sean un ROM y un kernel que ahorren batería. También yo lo que busco es que me permita modificar cosas como yo quiera. Si es un ROM que es bien básico y va a tener lo mismo que stock, pues no. Claro, todo esto es gusto. Lo mismo con jailbreak, Michael. Hay muchas versiones para hacer jailbreak, ¿sabes? Muchos programas que se usan para. Y cada uno de estos programas hacen algo diferente. O sea, claro, todos te permiten modificar tu iPhone y tu iPad, pero lo mismo con los root y con los kernels. Haz research también, chequea qué es lo que tienen. Ellos siempre, por lo menos en los foros de XDA, ellos mencionan qué es lo que tiene cada ROM y si es lo que tú lo que te interesa, go for it. En el mío, battery life. Y hasta ahora no me quejo. So, esas son las cosas que hay que considerar. Es todo, todo gusto. So, con eso concluimos la pregunta de la semana de esta semana. Ahora vamos a los comentarios de Robot TOS que tenemos de a Daniel. Michael, ¿quieres leerlo? Tenemos otro comentario. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, Abajo, abajo. Right, perfecto. right, De right. abajo. El Galaxy S2 lo tiene claro en Puerto Rico. Eso es en referencia de lo que yo no sabía quién era que lo tenía. So, La tableta de la tablet de Amazon no va a competir con el iPad porque no es Honey. Es Gingerbread Honeycomb. 2.3. Dispuso Honey. Honey faltó com. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Porque a pesar de que sí, él tiene razón, tú y yo mencionamos algo el episodio pasado de que por qué nosotros pensamos, y esto lo diste más tú que yo, que Amazon va a ser un competidor bien fuerte contra el iPad. Y es servicio y contenido. Exacto. ¿Verdad? Lo dijiste. No en specs, No. pero en servicio y contenido va a ser un competidor bien, bien fuerte. Exacto. Porque ahora mismo, y esto yo me enteré esta semana, la tableta de Amazon no va a tener, va a tener Android, pero no va a tener el Android que yo conozco, o el, tú sabes, el Android tradicional. Va a tener una versión de Android que es exclusiva para ellos, y no va a utilizar el Google Marketplace. ¿Por qué? Servicio y contenido, Que porque Amazon tiene un ellos Marketplace. quieren usar su propio Exacto. Amazon App Store. Ellos no quieren que tú le gastes. Exacto. So, Amazon App Store, iTunes, ellos tienen el Amazon MP3 Store, iTunes, tienen película ahora, iTunes. So, en eso es que nosotros, por lo menos Michael, y lo dijo muy muy bien la semana pasada, no, pero hace 2 semanas, que fue que lo explicó muy bien. No en specs, pero sí en contenido. Pero, gracias por la aclaración porque yo pensaba que era Honeycomb. So, gracias en eso. ¿Y qué otro comentario mencionó a Daniel? Quiero abundar sobre este. Ya estamos viendo una tendencia. GameStop está comisionando una tableta específica para gaming para ellos. Y ahora Amazon está comisionando una tableta de Android específica para ellos. Estamos viendo que se están especializando en cuestión del tipo de servicio o de producto que van a estar ofreciendo. O sea que esto está muy, muy interesante. Este va a ser, sí, Michael, sí, como tú dices, esto sale pronto, vamos a decir para las Navidades, esto va a ser una guerra de las tablets Sí, porque la de increíble. Amazon no va a ser multifuncional como como el iPad, No. que sirve para muchas cosas, no. Esto va a ser para distribuir el contenido de entretenimiento de Amazon. Exacto, Y el exacto. próximo Y comentario, ya Samsung le negó que jamás comprarían webOS. ¿A qué se refiere esto? a la noticia del el último show, que te acuerdas que yo había dicho que el gobierno Oh, coreano, que de hecho es Corea del Sur, el gobierno de Corea del Sur estaba convenciéndolo a ellos y a LG a comprar webOS. Y ellos ahora mismo, pues el CEO, y esto salió la semana pasada no tuvimos show, así que nos perdonen, la semana pasada el CEO de Samsung dijo públicamente que ellos no tienen ningún interés en comprar webOS. Y con eso dejamos de hablar de Es huevos. que todos los episodios contractualmente tenemos que hablar de webOS. Yeah. Tú sabes. Pero no, ya yo estoy cansado de hablar de huevos. Mientras haya noticias Está dead. de huevos, Dejen hay de beat que... un dead No, horse no, no. o dead huevos. Bueno, con eso concluimos este show, Ya. Michael. ¿Dónde te Me conseguimos? consiguen en las redes sociales Paul Mangavis, en Twitter, en Facebook por Michael Negrón y también en Google Plus, que no lo estoy usando mucho últimamente, además del Huddle, los Huddles que tenemos nosotros. No estoy posteando mucho allá. Pero ya, ahí me consiguen. Y obviamente en todas las plataformas de gaming, como Mangavis, PSN, Xbox Live y Steam. ¿Y cuál es la otra? Darte el número tuyo del código de Wii. Ese No, no, este es la Game Center. Game Center. Alright. A mí me consiguen, igual que Michael, en todos los medios sociales. En Twitter yo soy Skycrawler1138. Me puedo conseguir en Facebook como William Ramírez. William Ramírez también en Google Plus. En las plataformas de gaming, Steam, PSN y Xbox Live. Me consiguen como Skycrawler1138. Y este podcast, ¿verdad? También lo puede conseguir en los medios sociales. Estamos en Facebook. Estamos en Twitter, ¿verdad? Nos pueden buscar en ambos lugares por RoboTOS. RoboTOS. ¿Verdad? Como de costumbre, este podcast se lo trae la gran familia de 7pixelmedia.com, el hogar de este podcast por el momento. Por el momento, sí, Juan, dije por el momento. Nos pueden conseguir los últimos podcasts y este posiblemente en www.7pixelmedia.com. Estamos también en iTunes. Finalmente, Michael, tenemos nuestro ¡Yay! propio feed. Que si nos están escuchando obviamente, por iTunes, por iOS. Nos pueden escuchar directamente de ahí. Para los Androidicans, quiero decirles que la forma bien fácil de escuchar este podcast en su Android es visitando 7pixelmedia.com, yendo al post. Y Juan, que es vamos a decir, el jefe de 7pixelmedia, él cada vez que postea el link para que abra como MP3. Cuando ustedes le dan al link, tienen la opción de bajarlo o stream. Eso es tremendo en lo que podemos salir en Pocket Cast, que aún no estamos ahí. Con esto concluimos este show. Muchas, muchas gracias, Michael. Tremendo show, como siempre. Y lo voy a decir en todos los shows, que todos los shows son tremendos. Gracias por estar con nosotros y escucharnos hablar de gaming. Y lo más importante, plataformas móviles, perdón. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y nos escucharemos muy, muy pronto.